¡Vámonos, artista! Vamos a seguir soñando, este poquito que nos queda. ¡Dos por igual, valiente! ¡Al cielo, hijo de Dios! ¡Este! ¡Venga de frente! Vamos de frente, poco a poco.